Vive la música en directo. Continuamos con la segunda parte de esta emisión de su programa en directo. En esta ocasión, presentando el concierto de Camila en acústico desde el Teatro París de Miami. Te recordamos nuestra dirección electrónica, radio.udo.mx. Ahí podrás escuchar en tiempo real o descargar nuestros podcasts. También comunícate con nosotros mediante nuestras redes sociales. En Twitter encuéntranos como @radioudo y en facebook.com/radioudo. El trío mexicano Camila grabó en el Teatro París de Miami, Florida, un concierto acústico para el canal de videos MTV, en donde incluyó todos sus éxitos. Me recuerda bastante cuando montábamos las canciones en la sala de mi casa, dijo Mario Dom al iniciar la víspera del concierto en un escenario adornado con lámparas y rodeado de decenas de fans sentados en sofás y bancos. Mario Dom, Samo y Pablo cautivaron a la audiencia desde el inicio de su presentación, al abrir con su tema clásico, Todo Cambió, el cual los lanzó a los primeros lugares de la música desde hace más de 3 años. Acompañados por 12 músicos, con violines y percusiones, la actuación acentuó la velada íntima en 1 hora y media de duración con las composiciones románticas del grupo. Te dejamos ahora con la segunda parte de este concierto. Recuerda que continúas en directo. De volverte